Velaré tu sueño hasta el nuevo día, y con mil caricias lleno de sonrisas te despertaré, sabiendo que siempre todo tu cariño será solo mío, y que nunca, nunca ya de entre mi brazo tú te alejarás. Yo te extraño tanto, amorcito mío, que nunca quisiera alejarme de ti. Será solo mío, y que nunca, nunca ya de entre mis brazos tú te alejarás. Yo te extraño tanto, amorcito mío, que nunca quisiera alejarme de ti. Quisiera alejarme de ti.